pienso mantener este cariño. Pienso mantener este cariño. Mientras me parto el alma, te das la vida de placeres, y yo en mis desvelos sufriendo por amor. Y ahora resulta someta a su hombre por algo a deseo. Yo estaba dispuesta a darte mi vida, pero una mujer como yo, el cariño, porque sé que no te duelen, hasta disfrutas de hacerlos. Son más míos, eso no te quede duda. A mí me dolió tenerlos, ya hasta tengo quien los cuide. Pero ¿quién te entiende ni tú comprendes ni sabes qué hacer? ¿Quieres que la mujer se someta a su